Muy buenas, aquí estamos grabando una nueva edición de la Contratertulia, que para qué engañaros, a continuación de la que acabamos de grabar la segunda parte de incendios hace un rato, o sea que estamos a jueves, como he dicho antes, bueno, no, perdón, antes he dicho a martes, y a la fecha que hemos dicho antes, que se me ha vuelto a olvidar, es que no tengo muy buena memoria. 18 de septiembre. En este caso es la 157ª edición de la Contratertulia, en su segunda época. Y aquí tenemos novedades, sobre todo la presencia desde Galicia, desde la costa, cerca de la costa gallega, de Elisa y de Gabriel. Hola, ¿pueden decir algo? Buenas. Muy bien. Y seguimos también los que estamos en el programa anterior, o sea, sé, doctor Redín. Buenas noches, mis compañeros, con tertulios. El pájaro Expin, aparte de León. Hola. Pues entonces, ahora vamos a grabar una contratertulia. Se puede decir un programa que no es específico como el que hemos hecho ante la segunda parte de incendios, sino una contratertulia más genérica, hablando de cosas que han sido muchas las que han acontecido en estas últimas semanas en las que no hemos grabado. Entonces, bueno, para empezar, hay diferentes cosas, ¿no? Vamos a hablar de cosas que han pasado en diferentes lugares del mundo, como en Nepal, todo lo que ha habido y lo que sigue habiendo alrededor de la matanza salvaje que están llevando a cabo los carniceros militares israelíes en la franja de Gaza contra la población civil desarmada, ¿no? Esa barbaridad de la que comentábamos que no estaba pasando nada, parece que se empezaba a ver alguna cosilla, hablaremos por aquí también, el tema de la vuelta y reacciones y cosas así. Y bueno, y también, aparte de más cosas, el pájaro quería traernos aquí una información también interesante que va a ser con la que se empiece, creo que del sur peninsular, si no me equivoco. Efectivamente, yo quería comentar muy por encima, porque tampoco es que sea que quede muchísimo para hablar, porque, bueno, podemos opinar, pero creo que la opinión de todos los presentes va a estar muy clara, ¿no? El tema de las detenciones, una tras otra, que se vienen produciendo contra huelguistas, contra trabajadores que participaron en la huelga del metal. Ha sido, todas estas detenciones han sido a posteriori, con nocturnidad, muchas de ellas, con asaltos policial a los domicilios, en presencia de la familia, etcétera, etcétera. Una cosa que la policía, los cuerpos represivos han llamado Operación Fuego. Van 25 detenidos. Esta semana han detenido al número 25. Y aquí el tema está claro, ¿no? Es disciplinar a los trabajadores que participaron en una huelga que ha sido ejemplar, que ha sido como un retorno de la lucha de clases, digamos, más pura, que una cosa que no había ocurrido en años o en décadas. Y bueno, pues esto es un castigo, evidentemente, y que tiene dos objetivos. Están imponiendo, por cierto, unas fianzas brutales. De 30, de 40.000 euros, de 25.000 euros, de no sé qué, eso o prisión. Entonces, el objetivo primero, evidentemente, es asustar a todo el mundo para la próxima, y el segundo, vaciar la caja de resistencia. Los trabajadores se han dotado de cajas de resistencia para soportar esta lucha y las que vengan, y las están vaciando, obviamente, con estas fianzas que están imponiendo. Entonces, bueno, esto es lo que hay. 25 detenidos, se dice pronto, y con eso, con amenazas de cárcel, al último lo han detenido, acusado de cortar las vías del tren con una lona ardiendo y de arrojar cascotes y piedras a los maderos. ¿Sabes? Son acusaciones de ese cariz, cosas normales en una huelga un poco fuerte. Bueno, pues esto es lo que hay. Y no sé muy bien qué fianza le han puesto. Luego, por cierto, han aparecido unas informaciones por ahí de que Comisiones UGT habían facilitado información de los huelguistas a la policía en reuniones directamente que constan en el atestado. Bueno, hemos consultado a ver si eso es cierto o no es cierto, y por lo visto, demostrado, no está. Independientemente de esto, lo que está claro es que Comisiones UGT, que sabéis, recordamos que en esta huelga última de Cádiz se repartieron los papeles, digamos que UGT era la que estaba a favor de un convenio de mierda, y Comisiones hizo como que le parecía un poco mal el convenio, y entonces se puso un poco al lado de los huelguistas hasta que dejó de ponerse, ¿no? Bueno, parece ser que no está contrastado. En cualquier caso, se están lavando las manos y entonces están solos los trabajadores más combativos que están o en CGT o en la Coordinadora de Trabajadores de Metal de la provincia de Cádiz. Bueno, este es el tema. Que las cajas de resistencia son un instrumento que hay que tener, que las luchas que vienen la hacen impepinable, pero que hay que saber que el Estado y la patronal tienen este mecanismo brutal de vaciarla, porque yo no sé si ya ascenderá a millones de euros o a cuánto lo que están pidiendo de fianza. Claro, eso para organizaciones pequeñas, para trabajadores, es una brutalidad. Y ya está, eso es lo que quería yo comentar del tema de Cádiz. Que bueno, que toda la solidaridad con ellos. Por cierto, las cajas de resistencia siguen abiertas, cualquiera puede aportar y yo qué sé, están por ahí los numericos. ¿Podríamos compartir alguna forma de aportar, sí, de ayudar a esas, sí, cajas de resistencia por nuestra parte? Sí, luego lo colgamos, paso el este y luego se cuelga en el programa. ¿Vale? Perfecto. ¿Y dónde se puede conseguir información sobre toda esta oleada de detenciones, los cargos, lo que se les pide y lo que está pasando? Porque la verdad es que yo no me meto mucho por internet, más bien nada, pero no tenía ni idea. Pues o en la Coordinadora de Trabajadores del Metal o en prensa. En prensa está saliendo muchas cosas. O sea, la última ha salido en prensa directamente. Lo único que, evidentemente, la interpretación, o sea, que estoy dando yo aquí, que el objetivo de esto es vaciar la caja de resistencia y desarticular una organización obrera embrionaria como es la Coordinadora de los Trabajadores del Metal, pues eso no, evidentemente no te lo va a contar Onda Cádiz. Pero bueno, la información de los detenidos sí ha ido saliendo en prensa una detrás de otra. Así que bueno, pues yo que sé, por internet. Porque vamos, viendo la cantidad de detenciones, que son 25 personas, que se dice rápido, además, meses después y con unos métodos, se puede decir, un poco incómodos, ¿no? Que te entren a casa de madrugada como si fueras del Comando Madrid o algo así. Sí, su puta madre, sí, sí. Pues que, desde luego, lo que quieren es amedrentar y lo que quieren es desarticular y que no sea un ejemplo a seguir. Y la manera de que no sea un ejemplo a seguir es que la gente que ha hecho eso tenga muchos problemas. Y no solo eso, imposibilitar huelgas futuras, porque preparar una huelga como la que ha habido ahora no es una cuestión de días, eso requiere una organización de tiempo y necesita dinero también, porque para aguantar una huelga de X días o semanas, no todo el mundo puede directamente. O sea, si tú pierdes un salario bajo, pierdes 500 euros porque has estado 6 días de huelga, no todo el mundo lo puede soportar. Entonces las cajas de resistencia son necesarias. Si las vacías a base de represión, de ley mordaza, que puede ser con ley mordaza, por ejemplo, luego no sé si queréis hablar de lo de la vuelta, pues han estado metiendo multas de no sé si de 3 o 4 mil euros a la gente que ha cortado la vuelta. Bueno, lo puedes vaciar a base de ley mordaza o de fianzas judiciales para evitar ir a prisión. En un momento dado, supongo que ya no se podrá evitar ir a prisión, que alguien tendrá que ir a prisión porque no se pueda pagar una fianza de 30.000 euros por haber quemado un contenedor, yo qué sé. Sí, en todo caso, pues esto es represión, que la represión puede ser la represión en caliente, que te abran la cabeza, te saquen un ojo de un pelotazo, te aporreen, puede ser la represión de que te cosan a multas, como has dicho tú, que luego hablaremos del tema de la Vuelta a España o del tema este también de la huelga del metal, claro. Y pero vamos, que 25 personas son muchas personas, 25 personas que además me imagino que serán dentro de la gente más activa y más involucrada. Es un golpe duro enmarronar a esa gente porque, claro, eso supone mucho, ¿no? Para una persona en concreto, para una familia, sobre todo, ya no solo en el aspecto que te detengan o te dejen de detener, que es lo de menos, ¿no? Que te lo puedes, sino en el aspecto de lo que supone eso como una losa económica, una losa judicial, tener que andar con abogados, que tampoco suelen ser muy baratos, a la discrecionalidad de lo que diga un juez, a ver qué te meten, gastarse dinero. Sí, desde luego es un golpe duro. Sí, quería hablar duro por ahí, me parece. Sí, me callo. El moderador está dormido, pero yo no. Dale, dale, dale, Elisa, sí. Acabo de recordarme que más o menos hace un par de meses hemos leído la noticia de que la jueza que está decidiendo todas esas detenciones en Cádiz y que supongo decidiendo la cifra de la fianza, es la señora María Lourdes de Río, que es una jueza prácticamente de derecha, y que es la hija del juez franquista Juan de Río Guilarte. No sé si tu pájaro puede confirmar esta información. Me imagino que en 2 meses, considerando que se trató de una época bastante floja a nivel de intercambio jurídico, siga siendo la misma. Pero bueno, me acabo de recordar que lo leímos hace tiempo, pues igual no es una coincidencia. Pues yo puedo confirmar que no tengo ni puñetera idea, pero el dato está bien, porque a los culpables de esta mierda hay que ponerle nombres y apellidos también. Entonces está bien el dato. Gracias. Bien. Yo por mi parte sí quiero aportar que es curioso y parece ya una práctica, una táctica ya establecida o normalizada, la de reprimir en frío, que la represión jurídica y administrativa tiende a ser ahora en frío. Yo mismo estoy en un caso de represión por una manifestación en la que a mí, a otros 4 compañeros, a otros 3 compañeros, se nos informa de la necesidad de ir a declarar a la comisaría por teléfono un mes después de la fecha de la cual se nos imputan graves cuestiones. Entonces parece que esto es una forma que está, por lo menos en España, ya instaurada como la manera normal de reprimir movilizaciones y luchas sociales, y que yo creo que atiende básicamente a una cuestión un tanto de imagen. Es decir, reprimir tanto en caliente como en frío es efectivo. En caliente tienes un poco el peligro de que ascienda la tensión y a lo mejor no te interese, y sobre todo reprimir en frío hace que la represión sea más invisible. Porque si hay esas 25 detenciones durante las luchas en Cádiz, por ejemplo, habría imágenes de esas detenciones, habría imágenes de esas personas siendo esposadas, siendo privadas de libertad. Y sin embargo, de la represión a la semana o al mes siguiente, van como por cuentagotas, van de una manera. Es como una forma más sibilina, más una táctica más silenciosa. Y solo se enteran los afectados, evidentemente, y los círculos más próximos, sin llegar a tener el eco que podría tener, o la importancia, o el escándalo, o el cierto revuelo que podría causar si suceden en el momento. Yo veo que eso es una práctica que ahora mismo está absolutamente ya normalizada en las fuerzas represivas, y todo indica que van a seguir por ese camino. No sé cómo lo veis. Pues lo veo que está bien traído y está bien visto, porque efectivamente si se hubieran producido 25 detenciones con estas fianzas en medio de la huelga de Cádiz, o sea, en mitad de la huelga, eso habría tenido una respuesta bastante gorda, porque en mitad de la lucha, haciéndolo después, cuando la huelga, recordemos, ha sido una lucha ejemplar, pero ha sido una lucha que ha sido derrotada, se ha saldado con una derrota. Con todos los elementos positivos para la organización de los trabajadores, etcétera, etcétera. Pero al final, el trío de Estado, patronal, sindicatos ha salido victorioso y los trabajadores han salido derrotados. Bueno, pues después de la derrota, meses o semanas, meses después, no pasa nada. No pasa nada, y además consigues el efecto ese de meter miedo a la gente más involucrada, desarticular un poco, pues, mediante el miedo, la organización de la gente menos decidida, y de nuevo cargarte un elemento básico de organización obrera, que es la casa de empresa. Entonces, sí, o sea, es una cosa estupenda en este caso para ellos, y hay que denunciarle y hay que hacerlo saber, y hay que pensar cómo hacerle frente. Y sobre esto, ya que estamos y voy a aprovechar que el Pisuerga pasa por Valladolid, yo quería anunciar una convocatoria, porque ya que estamos con el tema este de la represión, porque va del tema, ¿no? Es el sábado que viene, el sábado 27, este próximo no, el otro. Pero como no sé cuándo se va a emitir esto ni cuándo se va a colgar, pues el sábado 27 de septiembre en Ciudad Real, ¿no? Y es una charla, debate con el tema este, justamente, lucha obrera y represión, ¿vale? Entonces se va a presentar el boletín La Huelga, del que el otro día me fui nombrado redactor jefe, que no lo soy, pero bueno, fui nombrado aquí redactor jefe por el Rey León. Y, Y bueno, aparte de presentar el boletín, te lo presentaremos, seguramente le toque hacerlo a este que os habla. Intervendrán también trabajadores de la fábrica de Vestas, que es una fábrica de palas de molinos de que hay en Daimiel, en la provincia de Ciudad Real, que han tenido también unas luchas recientes este año tal, y con bastante tema represivo, de represión floja, digamos, ¿no? De represión de esta, de multas y acusaciones, juicios por huelga ilegal, movida. Nos lo contarán ellos en primera persona, diferentes trabajadores de esa empresa que han estado en estas luchas que llevan. Es una lucha importante porque es una lucha que esa gente se está muriendo. Se está muriendo por enfermedades asquerosas producidas por el trabajo que hacen. Bueno, pues nos contarán su lucha y nos contarán el tema represivo también. Y vendrá gente también del Comité de Solidaridad de los Trabajadores de Valladolid. Eso es un grupo, una organización obrera que viene desde los años 70 de Valladolid, de las poquitas que quedan desde aquellos años. Y básicamente es lo que hablábamos, una caja de resistencia, aunque hay más cosas, pero funciona como caja de resistencia frente a la represión, ¿vale? Entonces, bueno, el 27 de septiembre, os lo voy a decir entero, en el Centro Social La Siembra de Ciudad Real, en la calle Guadalmez, número 15, a las 5 de la tarde, ¿vale? Pues ya está, ahí queda. Los manchegos, acudid, y ya está, venga. Podemos seguir con otros temas, si queréis, o seguir por esto. No, podemos ir cambiando. Lo único que realmente lo que ha hecho el pájaro, que es, digo, el pájaro Pablo antes... es eso, es un poco con esto de estas detenciones y esta represión diferida, buscando momentos más tranquilos donde ya no es la noticia, lo que hacen es cortar lo que se hablaba antes siempre de la espiral acción-represión. Cuando estás en caliente se te vuelven las cosas mejor. Entonces, pues sí que lo hacen inteligentemente. Desde luego, la manera de responder a esto, ¿cuál es? Pues en este caso, como bien ha dicho Pájaros, si ellos lo que pretenden es... hundir las cajas de resistencia, pues sería intentar mantenerlas solventes a pesar de todo esto, ¿no? Entonces, bueno, si queréis pasamos a otra cosa. Pues decid a qué cosa, no pongáis solo el dedito. Pues podemos hablar de la cuestión palestina. Pues hablad de la cuestión palestina. Pues venga, yo quería hablar pero me callo, que si no me decís que hablo mucho. Lenin, tienes que hablar más, habla. Tengo sueño. Que... Bueno, solo decir que justo en estos días, entre el 16 y el 18 de septiembre del 82, se produjo la masacre de Sabra y Shatila en el Líbano, ¿no? En una de las enésimas invasiones del Estado de Israel en los vecinos de su entorno, en el marco de la guerra civil libanesa, pues apoyan, usando como brazo ejecutor a las falanges cristianas libanesas, que el nombre no lo llevan por los griegos precisamente, sino por su afinidad con José Antonio. Pues bueno, con la complicidad total, Ariel Sharon, ¿os acordáis? Que fue primer ministro de Israel hace unos años, era el general al mando entonces, pues bueno, se permitió uno de estos amagos de limpieza étnica, ¿vale? Y bueno, armados por Israel, apoyados logísticamente por Israel, iluminados y por durante las noches que estuvieron haciendo las matanzas con las bengalas del ejército israelí, pues se masacró a varios miles de palestinos, de aquellos que se habían refugiado en el Líbano. Bueno, pues como todos los refugiados israelíes de la Nakba, ¿no? Había habido refugiados en Jordania, en el Líbano, en el Sinaí, Gaza. Recordemos que Gaza está poblada masivamente por refugiados evacuados que huyeron durante la Nakba, ¿no? O sea, que lo que hay ahora es la masacre, en realidad es el segundo genocidio sobre la tercera generación de la misma gente. Entonces, pues bueno, esto es una de las cosas para todos aquellos que todavía te andan diciendo aquí que si el 7 de octubre, San Fermín, o estas tonterías como el origen de la guerra, ¿no? En cuanto rasca uno, nos da décadas y décadas y décadas de exterminio, de limpieza étnica, de colonialismo, de racismo, de militarismo, bajo la etiqueta de sionismo, ¿no? Ahora está muy de moda decir, por ejemplo, no, es que mira, los fachas cómo han cambiado, que antes eran antisemitas y ahora son sionistas. No, no, los fachas no han cambiado de sitio. Fachas estas son prógenos de los europeos occidentales facciosos, estos son genocidas, son militaristas, son colonialistas y exactamente en el mismo sitio, solo han cambiado de, en este caso, un poquito de víctima, ¿no? Imagino que en su momento era aquello del indio bueno es el indio muerto, luego sería el aborigen bueno es el aborigen muerto y ahora es el palestino bueno es el palestino muerto. El mismo rollo del mundo occidental, ¿no? Por cierto, que hoy ha salido rebotando el expresidente Ansar, que bueno, que dentro de sus redundas, pues dice verdades a veces, como esta, ¿no? Diciendo que bueno, que es que la derrota de Israel sería una derrota importante para el bloque occidental. Pues exactamente, exactamente es eso. Israel es la punta de lanza, y también ahora mismo en la primera línea del mundo anglosajón, atlantista y pseudo-occidental, que en plena decadencia, pues queremos, pues antes muertos que perder la vida, ¿no? Prefieren mandar el mundo a la mierda antes que ceder sus posiciones. Entonces, pues bueno, esto es un poquito lo que hay. Ay, bueno, y ya directamente, cosas que a veces se confunde la parodia con la realidad, o que nunca dejan de sorprendernos con lo extremo de su putrez y de que, bueno, que por mucho que exageremos, siempre nos quedamos cortos, ¿no? O sea, cuando salió el vídeo ese de inteligencia artificial de Donald Trump allí entre bloques dorados en Gaza, pues bueno, ya andaba hoy rebuznando el ministro israelí de que directamente están, han negociado ya el reparto de Gaza para el pedazo de, ¿cómo lo llamaban? Oro inmobiliario. O sea, que ahí, aparte de, pues bueno, pues ahí seguimos, ¿no? Ahí seguimos y ya, bueno, con la implicación política local, que es bastante pobre, bastante putre, mientras en Gaza pues sigue ya oleada tras oleada. Y bueno, incluso esta semana han salido algunos informes saliéndose de los habituales, en los que la cifra de muertos parece estancada en 65.000. Bueno, pues algunos informes de personajes de cierta relevancia, pues están hablando de 600.000 muertos. Sí. Uh-huh. 1.650.000, directa o indirectamente, desde que estalló el conflicto, ¿no? Por muerte directa, por bombas, por tiros, por tal, o pues por las consecuencias sanitarias, hospitalarias, hambrunas, etcétera, etcétera, etcétera. Pues que, ahí ya estamos hablando de una cuarta parte de la población palestina previa a esta enésimo... avalancha militar, o bueno, yo es que guerra no creo que no se le puede llamar guerra, pero sí, ya estamos hablando de diezmar una población directamente. Sobre todo yo lo que se ha visto en estas últimas semanas, que desde aquí nos lamentábamos de este programa, recuerdo cuando estuvo esta mujer, en el programa, hace dos programas, cuando se habló del tema del brote de sarna y tal, esta mujer que salía hablando, que ella se mostró desesperada viendo cómo no había ningún tipo de respuesta ante la barbaridad, la salvajada, la masacre, la matanza, el abuso que estaba habiendo contra la población civil de Gaza y tal. Mira, por lo menos ahora parece que está pasando algo. Ha sido a raíz de lo de la Vuelta a España. Bueno, algo es algo. ¿Qué pasa? Claro. Bueno, por un lado, la Vuelta a España, pues hay que reconocer, ha estado bien, ¿no? Al fin y al cabo, que la gente consiga poner ese tema en el primer plano de las noticias, y se puede hacer hasta de la política, en el peor sentido de la palabra, pues en ese momento, que bueno, está bien, después de 2 años y pico de matanza continuada, descarnada y exagerada, sin prácticamente ningún tipo, con unas convocatorias con muy poca respuesta y tal. Esto ha sido algo, creo que a todo el mundo, o por lo menos a nosotros, a la gente de este programa, pues siempre te parece como por lo menos un alivio, ¿no? Por lo menos alguien dice algo ante semejante barbaridad, ¿no? Por un lado. Luego, es la exageración. Estamos hablando de, como hablábamos antes, que decía, hablando del pájaro, de la UME, ¿no? Los militares, de luego, no están para apagar incendios, los militares están para hacer lo que hace el ejército, y el ejército israelí está haciendo lo que hacen los militares. Esos son los valores castrenses, ¿no? La defensa de los privilegios, la defensa del Estado, que el Estado es la organización de los privilegiados, de los potentados, de los que detentan el poder, de los que tienen la propiedad, de los que tienen los medios de producción y los que tienen la ley, los que hacen todo, los medios de comunicación y todo, y que era un abuso exagerado, de una cobardía. Matarifes contra directamente pobre gente desarmada y totalmente pues vendida, que no tienen nada, no tienen ni casa, no tienen nada, pues son triturados, machacados una y otra vez, los desplazan, los matan, los tirotean, los francotiradores, los matan como si fueran conejos, como si fueran perros, los bombardean, mueren periodistas, pero ese no es el problema. El problema no es que mueran periodistas, el problema no es que mueran catedráticos, como salía el otro día en una estadística, catedráticos. A mí que me importa los catedráticos que han muerto. Está muriendo el pueblo, la gente, y sobre todo la gente en general, lo que más hay, que es la gente humilde y la gente que está en una situación pues eso, totalmente desesperada. Y por lo menos se empieza a mover algo aquí, poco, poquísimo, por supuesto que poquísimo, desde luego, porque si por mí fuera, yo creo que a lo único que atienden estos bastardos gobernantes, aparte de las elecciones y otras cosas, si hiciésemos, o sea, es que lo que está pasando allí merece que en Europa se convierta en un problema de orden público. Creo que tendría que convertirse en Europa eso, en un problema de orden público, como lo ha sido en parte en la Vuelta a España. Tendría que convertirse en un problema de orden público, porque ellos hacían las intifadas cuando podían. Ahora no pueden hacer ni eso. No pueden hacer ni eso. Tenía que haber aquí una intifada, pero vamos, es que en realidad tenía que haberla no solo por esto, sino por todo. Pero bueno, decir que algo es algo, y sobre todo todo lo que ha pasado a raíz de la... se puede decir la intentona de que la Vuelta a España no se desarrollase con normalidad, que por suerte en varias etapas ha pasado, pasó en Bilbao, que no pudieron acabar, cortaron la contrarreloj esa al equipo israelí, pasó también esa etapa que acabó en Galicia cerca de Mos, que también cortaron el eucalipto y la gente tuvieron que adelantar la etapa, tuvieron que recortar el recorrido en Valladolid, si no me equivoco, todo ultravigilado. Y ha habido también, digo, muchas cosas que no han salido por medio de comunicación. Seguiremos hablando, yo me callo. Pues yo quería decir una cosa respecto a lo de la Vuelta, porque la Vuelta es un perfecto ejemplo, la movilización contra la Vuelta es un perfecto ejemplo de un crescendo, ¿no? Todo esto empezó con media docena de echados para adelante o echados para adelante que interrumpieron la contrarreloj ahí en la provincia de Gerona. Y piano piano, eso luego se fue caldeando en Navarra, luego la suspensión de la final de la etapa en Bilbao ya alimentó, y luego al convertirse aquí en el pulso que echó el la bonita sonrisa y dentadura de nuestro alcalde Carapene, pues con ese intento de hacer un alarde de que por sus huevos morenos no iba a pasar nada aquí en Madrid, pues yo creo que ese reto de que no hay huevos, yo creo que fue fundamental en que le estallara en la jeta, ¿no?, en Madrid el tema. Y bueno, no pasó nada, no es nada, pero bueno, por primera vez en muchos años te vas de una mani con la sensación de no haber perdido el partido, que eso ya, aunque sea una cosa simbólica, no está mal. Otra cosa respecto, volviendo a lo de los catedráticos que ha dicho, bueno, pues lo de los catedráticos, de muertos catedráticos, no son más importantes que ninguno, pero sí pueden ser sintomáticos. Una de las cosas propias de los genocidios es la eliminación de la inteligencia de una sociedad para borrarla como cultura y como nación, ¿no? Como hicieron los alemanes o los estalinistas con los polacos y como querían hacer con los eslavos, los nazis, ¿no? Entonces, pues ahí a lo mejor no es simplemente, habría que ver si es una proporción estadística o si hay un intento real de descabezar y de borrar también a cierta gente, ¿no? Y bueno, pues lo de la Vuelta, pues bueno, ahora ya va a tener el pospartido, que bueno, hay que ver cada sandece ya como en los mejores tiempos de nuestra mocedad, ¿no? El otro día esos artículos de prensa diciendo que había yihadistas, que había autobuses de veteranos de la Kale Borrotaska, que deben estar ya ahí con el Sintrón algunos y con el paracetamol para poder bajar a la sierra, y bueno, pues un intento de lo más cutre de siempre. Pero bueno, yo por primera vez también estoy viendo a gente, un ciudadano medio, pues ya tensa, cabreada o moviéndose, como no se había visto en mucho tiempo. Entonces, pues a ver si desde aquí se llega a algo, ¿no? Por ejemplo, lo que está pasando en Gran Bretaña con el tema de Palestine Action también es muy potente, ¿no? La represión esta de considerarles miembros de organización terrorista, y bueno, pues ahí está viendo el típico movimiento de desobediencia civil, pero cañero, ¿no? Que ves ahí a nonagenarias siendo detenidas, a un señor ciego, a un exoficiales del ejército británico ahí montando unos discursos del copón y siendo detenidos por apoyar presuntamente al terrorismo. Pues bueno, son cosas que están bien, ¿no? Que están bien y que, bueno, y que retrotraen a otros momentos de donde había más fermento social y más movilización hace unas décadas, te he dicho. Sí, yo coincido plenamente con lo que comentas. Creo que también, por contextualizar un poco el tema de Madrid, si bien de Madrid y de bueno, el tema de la vuelta ciclista, si bien es cierto que ha habido un efecto contagio, que ha habido un como todo, ¿no?, una pequeña chispa que de repente lo que parecía un páramo, pues alguien mueve ficha y se echa para adelante y le echa coraje y consigue más de lo que nadie pensaba, y eso anima a otra gente a tirarse también a defender lo que es justo. Además de eso, que no es falso, yo creo que también hay una pugna política, una pugna de partidos y una pugna de poder, donde siendo honestos, es así, ¿no? También esto es una jugada que viene muy bien a las élites políticas, en este caso al presidente del Gobierno de España, para no solo distraer de sus problemas internos, sino para encontrar un eje de confrontación y de desgaste del enemigo electoral y del competidor electoral, más bien. Y ahí creo que lo han encontrado. Si somos un poco sinceros, la movilización, por lo menos la de la última, ¿no? La que consigue parar la última etapa de la Vuelta Ciclista, si bien fue fuerte, podría haber sido perfectamente. O sea, si la administración del Estado, si el Ministerio del Interior quería haber evitado que la Vuelta se parara, lo podían haber hecho. Bueno, yo ahí entiendo. Habría un coste electoral y político. Habría un coste, pero. Pero proteger un circuito de decenas de urbanos de decenas de kilómetros necesitas una continuidad de fuerza pública que yo creo que no está al alcance, ¿no? Son decenas. Aparte, evidentemente, hay algo político. Y solo una docena de maderos se desahogó a gusto repartiendo caña cuando el despliegue ahí en Atocha había dos tanquetas y no sé cuántas lecheras. Pero bueno, son muchos kilómetros y cruzar una valla lo pueden hacer media docena de personas y eso hace impracticable la vuelta. Y evidentemente hay una tensión. Había, bueno, el mismo día de la última etapa, pero Sánchez estaba halagando a los manifestantes, ¿no? Estamos ahí, no podía dejarse desbordar por Sumar y Podemos y no podía rechazar este triunfo, esta mano de cartas cojonuda para enfrentarse al PP. Bueno, y luego hay otros temas. Fíjate cómo será la cosa, que le está, a pesar de que se diga, pues le está funcionando. El otro día el Dominique de Villepin, un ex primer ministro francés del ramo de Sarkozy, decía que España estaba salvando el honor de Europa, sí, literalmente, respecto al tema palestino. Entonces, pues es un. O sea, este hombre la jugada le está funcionando, eso es evidente. No, a ver, yo quiero decir. También este le puede servir, perdona, para empujar a Ayuso y a otro ya a la línea inmunda esta en la que está cayendo, que bueno, que no deja de ser también parte de desestabilizar al PP, de joder al Rajoy y del rollo con Podemos. Hay muchísimo de eso, obviamente. A ver, obviamente, en España cualquier movilización, estando quien sea, cualquier movilización, el PSOE la va a utilizar. Son muy buenos en eso. O sea, eso está claro. Y lo han utilizado medio bien. Medio bien cara a su público, evidentemente para nosotros no. Pero cara a su público lo han utilizado de puta madre. Entonces, bueno, está claro. Bueno, aquí hay un reparto de papeles de nuevo en el que el PSOE juega con la mano izquierda a que se solidariza mucho con Palestina, mientras con la derecha firma contratos armamentísticos con Israel. Entonces, bueno, eso es lo que hay. Pero bueno, esa parte no importa, ¿no? El circo mediático este que hay permanente, pues eso. La delegación del gobierno ha dejado actuar a la calle borroca. Bueno, es todo de risa, pero eso también tiene su público. Entonces, bueno, yo qué sé, yo no sé ya ni qué opinar de todo esto. Al final, bueno, a mí me parece bien que se haya saboteado, hablan de boicot, porque la gente no sabe lo que es un boicot y lo que es un sabotaje, se ha saboteado la vuelta, me parece bien. pero bueno, hasta ahí llega, o sea, no hay más. En fin, no creo que sea una cosa que ha sido muy mediática y tal, ha sido bonita, pero punto, ya está, siguen matando allí a la gente y es lo que hay. También tras aquí, en los países civilizados, socios de Israel, civilizados, lo digo entre comillas y con mucha risa, no haya una guerra social, en serio, de verdad, que les impida estar apoyando a esos señores, eso va a seguir para adelante. Y sobre todo, a mí lo que me jode y me duele mucho, porque a veces alguna gente se entusiasma con las protestas de Israel, no sé qué, ¿no? Que la sociedad israelí está absolutamente comprometida con su Estado. Y eso hay que decirlo. Eso hay que decirlo. Y los trabajadores incluidos. Eso hay que decirlo. Entonces, bueno. Los trabajadores también. Yo te lo juro, Roy, que está buscando huelgas, huelgas normales, no digo ya salvajes ni nada, huelgas, durante estos 2 años en Israel, y hay poquísimas, y son ridículas, o sea, no existe, no hay los trabajadores están con el genocidio, los trabajadores israelíes. Es así. Entonces, bueno, mientras los trabajadores de esta parte del mundo, de Europa y de Estados Unidos, que son los que apoyamos a Israel, y los trabajadores israelíes no mueven un dedo, esa gente está sola y ya está. Porque en el mundo árabe es exactamente lo mismo. El mundo árabe dice, hacen una declaración de los países islámicos, de no sé qué, de no sé cuánto, de, con lo de Qatar, ¿no? Con el, bueno, pues declaraciones, historietas, pero no pasa nada, absolutamente nada. Esa gente está sola, muriendo, siendo masacrada. Es una de las cosas más heavy que creo que, contemplarán nuestros ojos. Me callo ya, venga, ala. Adelante, Elisa. Sí, a propósito de circo mediáticos, añadiría sinceridades previstas y imprevistas. Os actualizo sobre las últimas palabras del gobierno italiano en general, de las últimas, decimos, 48 horas. Italia, a nivel de circo mediático, está en ese momento, en relación a este conflicto, dividida en dos. La izquierda dice que Pedro Sánchez es un héroe antisionista, o sea, la izquierda italiana está exaltando en los últimos días muchísimo la figura de Pedro Sánchez, y la extrema derecha dice que Gaza es un asunto de increíble interés inmobiliario, y me callo. Bueno, pues a ver, por un lado, de las cosas que creo que se han dicho interesante, sabe que habéis dicho, lo que ha hecho Redín es eso, cómo una cosa que estaba muy parada y muy muerta, a raíz de que una gente empezase a intentar sabotear la vuelta y lo fuera haciendo, se ha ido uniendo más gente, por eso se ha ido animando. O sea, es importantísimo que la gente lo tenga claro, y la gente que escucha esto, sobre todo, por favor, que es poca, pero que lo tenga claro, que los individuos, la individualidad, la gente es muy importante. O sea, la decisión de pocas personas en un momento pueden cambiar muchas cosas. Eso de que no valemos nada, que somos un cero a la izquierda, que las masas y todo eso, muy bonito, pero no. O sea, en un momento dado, la decisión, la acción de poca gente puede animar y puede cambiar cosas. Eso hay que tenerlo, no en esto, en todo hay que tenerlo presente, que tenemos más poder del que nos creemos nosotras y nosotros mismos. Eso hay que tenerlo presente y me parece muy importante, y creo que la gente debe reflexionar sobre ello, ¿no? Luego, otra cosa, bueno, concretamente, una satisfacción absoluta lo que ha dicho Redín también, el enano este cara de polla, que salía amenazando con la represión a la gente que le saliese del tiesto y tal, pues se ha comido sus palabras, le han dado por el culo, hablando pronto y mal, lo siento mucho, pero han dado por el culo, ha hecho el ridículo más espantoso y salía con esa cara de carapolla encima amargado, porque se ha comido sus palabras, o sea, ha perdido la apuesta. Entonces yo me río en su cara, me río en su cara y me veo en su cara del imbécil ese, y para mí fue una satisfacción muy grande eso, y me imagino que para muchísima gente, y sobre todo de Madrid, que yo no soy ni de allí. Bueno, por otro lado, luego, claro, está claro, ¿no? Por un lado, ahora esto lo quieren reducir a las izquierdas humanistas, tal, y los derechistas despiadados que no denuncian ni tal. Bueno, sí, claro, luego dentro, como todo, dentro de la izquierda mil matices, dentro de los de derecha mil matices, pero todos un matiz, de izquierda o derecha capitalista, que apoyan al capitalismo, que apoyan al Estado, que defienden la propiedad, que defienden el trabajo asalariado, que defienden que haya ricos y pobres y que quieren, son conservadores del mundo existente. Son todos conservadores de derecha o izquierda del capitalismo actual, ¿no? Eso para empezar, que quede claro. Por otro lado, si al gobierno le habrá venido bien, le habrá venido bien, claro, se habla de esto y no se habla, por ejemplo, de que coño vas a decir que quiere dificultar el trabajo de represión de Israel o tal, cuando tienes el país lleno de bases americanas, de la base yanquis, donde pasan los aviones con lo que les da la gana, para donde les da la gana, para bombardear Libia, para irse a Yemen y para irse donde les da la gana. ¿De qué están hablando? ¿De quién se están riendo? Esto mierda del PSOE, por favor. ¿De quién se están riendo? Un pequeño inciso sobre esto que creo que es interesante. Cuando Pedro Sánchez anuncia una de las medidas, que es que va a cortar el espacio aéreo para aviones o vuelos que tengan relación con el armamento en Israel, las bases americanas no están sometidas a esa ley. No es espacio aéreo español, eso también hay que tenerlo claro. Es territorio español, pero no. Hay que tenerlo claro que eso fue el gran patriota españolazo, militarista y nacionalista de Franco. Efectivamente, efectivamente. El que literal decía, de varios territorios de España directamente y entre aquellos que permitían aquí que pasaran las bombas atómicas por su casa, hasta que le pasó los de Palomares, uy, que no hizo desaparecer el país por el pelo un calvo. Vamos. Bueno, pues esto hay que decirlo. Entiendo que nuestra audiencia ya lo sabe, pero coño, es que el PSOE son trileros. Ya está. Entonces, te meten ese tipo de historia. Bueno, porque saben que su público básicamente no se va a preocupar de enterarse de si no. Pero bueno, para quien no es un societa, no está en la red clientelar, no está comprado por esta gentuza, pues bueno, está bien saber, o sea, son trileros y están engañando. Son trileros que han hecho su trabajo. Una parte de su trabajo fue introducir a España en el eje Unión Europea-OTAN, que solo hizo Felipe González Márquez, y que fue el que reconoció al Estado de Israel, que ni Franco ni Suárez, porque Suárez era todo lo que era, pero era partidario de que España fuera un país no alineado ni OTAN, y tenía, pues bueno, se le ve perfectamente recibiendo a Yasser Arafat y tal, bueno, una de las razones por las que se quitaron de medio a Suárez, ¿no? Porque no tragaba con de la OTAN y tal. Y a lo mejor también tenía que ver, ¿ves? Pedro Sánchez echaría de menos ahora a Carrero Blanco y su proyecto islero, al parecer, porque según Netanyahu, Pedro Sánchez amenazó con la bomba atómica a los israelíes y Carrero Blanco quería que España tuviera bomba atómica y que fuera como una especie de nueva Francia con sus armas atómicas y de gol. Y a lo mejor eso tiene que ver con su puesta en órbita y no solo lo de Chiqui y Abu. Bueno, pues como iba diciendo hace un rato y tal, bueno, luego aparte todo, vamos, que sí, que lo de la vuelta empezó en un sitio, luego en Bilbao, ha habido un montón de cosas que han sido silenciadas y ocultadas por la prensa, ¿no? De sabotajes y ataques al recorrido de la vuelta, pero al final no llegó a Madrid después del anuncio de la bravuconada del pequeño Carapolla, que hizo el ridículo más espantoso, ¿no? Y afortunadamente yo discrepo con lo que ha dicho antes aquí el señor Paulo, que dice que si hubieran querido la vuelta habría acabado. Sinceramente, lo dudo mucho, porque de hecho si hubieran empleado más violencia y hubieran cargado, a lo mejor la vuelta no habría acabado tampoco y hubieran tenido un pitote montado allí de puta madre, que tampoco les convenía. Entonces, mucho más gorda. Por algo lo dejaron. Otra cosa, claro, ¿a quién no le revuelven las tripas? Que yo casi me vomito encima después de ir a hablar al delegado de gobierno de Madrid. O sea, es increíble. O sea, el delegado de gobierno de Madrid, que lo voy a decir aquí justificando tal y cual, cuando es el mismo hijo puta que te manda a los quebrantahuesos a reventarte a hostia ante cualquier cosa, ¿no? Cuando no hay prensa y cuando esas cosas. O sea, es que la hipocresía asquerosa de estos políticos de mierda hace vomitar a cualquiera, y sobre todo cualquiera que sepa en qué mundo vivimos y qué juego de mierda nos tienen, entre lo de derecha, lo de izquierdas y todas estas cosas. La mayoría de la gente, por desgracia, todavía cae en eso y entonces pues son votantes, ¿no? Sigue votando y sigue creyendo esas cosas. Tenemos que aguantar las mismas gilipolleces que toda la vida, lo que hemos dicho, el flashback este. Ahora de repente autobuses de Harrahi, de repente, lo mismo, nadie ha dicho nada de la cifra esta de policías heridos, pero que se vayan a tomar por saco. ¿Pero qué es esto de no sé cuántos policías 22, heridos? 22 policías heridos. Que me enseñen uno, que me enseñen un policía herido. Escucha, ¿dónde están los policías? Pues busca, porque están circulando fotos y claro, pues bueno, se ve una muñeca con un, vamos, debe ser que el guante anticorte le rozó mientras hacía molinetes con la porra. O sea, son otra, un mosquito gordo te hace, o sea, una cosa ridícula, pero que te lo repiten. Los mierda de los periodistas, le manda el informe a la policía y lo repiten como un mantra y luego en todos los programas dando voz a Jupol. Claro, que es que no deja de ser también un poco el espantajo del fachoso para que el gobierno te parezca mejor cuando te enseñan también en muchos medios eso. Pero vamos, los 22 heridos, es que vamos, he visto yo cuatro fotos y un día que te metes, te sale por un zarzal, sales bastante más gravemente herido que los 22 juntos, ¿sabes? O sea, un día que te pones unos pantalones que ya no te caben, tienes más marcas si compras, que los maderos. Si te pones unas zapatillas nuevas, sin calcetines, sí, sales bastante más dañado. Ridículo. Bueno, pues esto, pero sin embargo, esto, en eso da igual que de los medios sean los de más derecha ultra que los de más izquierda. Nadie pone en tela de juicio ni discute los veintipico supuestos policías heridos, que vamos, es que es de risa. Entonces, bueno, pues eso, ¿no? Siempre con las mismas gilipolleces de toda la vida. Que si eso es violencia, que si cale borroca, pues nosotros decimos, mira, no, eso yo creo que no ha sido mucha violencia, pero. Y sobre todo eso, una cosa, y no es por dármelas de profeta de Nostradamus ni de, ¿cómo se llamaba este señor de la túnica? que salió el programa del corazón, que se me ha olvidado Carlos, ya. Jesús. Carlos Jesús. No, otro, hombre, ese que echaba las cartas. Pero el día anterior, hablando con una gente por aquí sobre el final de la vuelta, dije yo, igual tienen que subirse el podio en 4 cajas de cartón este año. Pues y acertaste, sí. Y lo dije literalmente, y mira por dónde no me equivoqué. Entonces, bueno, sinceramente, pues eso es lo que hay. Luego bueno, yo solo quiero decir que si tanto les gusta a los ciclistas, que los metan en casa. Que se los lleven a su casa, sí. Sí, que se la lleven a su casa y venir a mis putas carreteras todos los sábados y domingos. Dejaros de coña porque uno de los empresarios más afines a Ayuso y al gobierno del Partido Popular se los llevó a su casa, al equipo de Israel, a comer y a cenar el día siguiente de la Vuelta Ciclista. Bueno, pues que se los queden, que se los queden. Pero que no lo quiero yo todavía. Pues para que sepáis, yo en el trabajo, hablando así con los compañeros, que les dije, joder, digo, si lo que tienen que hacer la próxima vuelta para no tener problemas es hacerla con bicicletas estáticas, que ahora no tienen conta kilómetros y eso. Y me dijeron que es que ya había competiciones de eso. Digo, joder, siempre llego tarde. Pero bueno. Bueno, nos... El otro día tuve que disfrutar que pasaran unos domingueros ciclistas globeros aquí por la puerta de mi casa y como van hablando a voz en grito... Un imbécil de ellos defendía todas las posturas rancias sobre el final de la vuelta, ¿no? De, es que a la policía no le dejaron cargar, es que no pegaron a nadie, es que no sé qué. Digo, mira, es que me dieron ganas de abalanzarme cual sufragista, tirarme en medio de ese pelotón y que se rompiera los dientes. Pues eso, bueno, chico, que lo, ¿qué vamos a hacer? Técnico moderador, ¿cómo vamos de tiempo? No nos quedan 10 ¿no? minutos, o sea que podemos intentar hablar muy por encima de las cuestiones sucedidas en Nepal, Indonesia y Ecuador, pero muy, muy por encima. Vale, pasemos muy por encima, pero bueno, eso, y decir que tampoco hay que hacer mucho caso a lo que digan los de Hopupol, eso, del sindicato ese, de Hopupol. Sobre todo, pero una última cosa. Nunca a lo que diga la SED. Pero bueno. Hablando de Hopupol, y hago una muy breve inserto aquí, el otro día por la en la radio pública, en Radio Nacional de España, la representante o portavoz de Hopupol hablaba de extremas, venían los extrema, le llamaba así, refiriéndose a manifestantes, dice, teníamos perfectamente localizados a los extrema, que eran miembros de gente de no sé qué y de CNT. Y creo que es interesante recalcar aquí la importancia de que un sindicato con 100 años de historia, que ha hecho con sus luces y sus sombras, que ha sido fundamental en la historia de España de manera objetiva, sea alegremente tachado de prácticamente grupo terrorista en la radio pública sin haber sucedido, o sea, me llamó la atención, ¿no? La alegría con la que lo soltó y la falta de contextualización por parte de la periodista, que estaba encantada y asombrada y felicísima de tener a la representante más facha del sindicato, de la organización policial, de lo que viene siendo ya tristemente habitual, que es el victimismo oficial policial. Una cosita, bueno, pues, Palestina, pues, de Match. El efecto Streisand, que se arregla esta semana, que no sé si habéis enterado por ahí, que resulta que, bueno, sabéis que está el tema de la marea palestina en muchos centros escolares, que resulta que las semanas anteriores pues han estado intentando intimidar ahí a colegios y tal, de la inspección de educativa, y que, bueno, ya el otro día salía rebuznando a Ayuso diciendo que, claro, que esto era... como decía, adoctrinar a los niños, y ya empezó, ya se le fue la pinta y empezó a decir ahí una retahíla de Pedro Sánchez, corrupción, Cale Borroca, que no sabía ni lo que decía, pero bueno, este estado, con todo esto, claro, sin que sea por escrito, con llamadas, con tal, intentando parar estas movilizaciones bajo la excusa del adoctrinamiento, ¿no? Cuando hace 2 o 3 años, pues desde la Comunidad de Madrid montaron el numerito pro-Ucrania, que todos los colegios parecían aquí esto yellow submarine, entre el amarillo y el azul, y eso no les parecía mal, ¿no? Como siempre también, con su racismo implícito y evidentemente su desde luego demuestran que sí que era política y no humanidad lo que hacían con Ucrania. Pues bueno, a ver cómo resulta. Desde luego, por lo que veo, parece que no ha tenido mucho éxito ese afán de intimidación y que obviamente, como siempre, pues probablemente consigan el efecto contrario. Pero bueno, nada más, a título de anécdota. Sí, bueno, pues yo solo voy a decir una cosa de medio minutillo y una creo que se me ha olvidado. No, pues lo que decían de la CNT, pues ojalá Paulo la CNT siguiera siendo quién es capaz de poner un problema de orden público y quién es capaz de, como dijo aquí en el vídeo famoso García Oliver, estamos orgullosos de haber sido los mejores terroristas de la clase trabajadora. Ojalá, pero me parece que no sabemos cuáles de las CNTs que se están batiendo ahora en litigio judicial sería, pero está claro que no pasa eso, por un lado, ¿no? Y bueno, y luego decir eso, que está bien hacer sabotajes y que está bien cortar la vuelta y que está bien llevar banderas palestinas, pero que también la gente tiene que ser un poco inteligente. Hay veces que a lo mejor en vez de llevar banderas palestinas para cortar la vuelta, hay que llevar banderas de España y un extintor debajo del brazo o cosas así. Hay que también tener un poco de imaginación, ¿no? A la hora de no hacerse señalar. Y entonces no puedo decir los idiotas de los joputoles, o sea, como se llamen, ahí teníamos a los no sé qué, ¿no? Te vas con tu banderita de España y que hay que tener un poco de imaginación también y romper moldes. Nada más, una sugerencia. Bueno, pues venga, alguien que en 5 minutos sea capaz de hacer un panorama express de las movilizaciones y de la quema de parlamentos que en el mundo están sucediendo. Creo que hemos tenido una oportunidad, Paulo. Creo que ya la ventana de oportunidad, como dicen los torteras, se ha cerrado. Pues abrimos el aire acondicionado de la oportunidad, hombre, que también refresca. Bueno, pues no sé, que se vea capaz que lo haga, yo no me veo capaz. Pues lo dejamos para el próximo programa, pues entonces concluyan ustedes como consideren. ¿Pero cómo que para el próximo programa? ¿Que vamos a hacer un programa 5 minutos más corto? Ahí se enloquece. No, pero que ya dejamos ese tema para otro programa. El Express de Kathmandú saldrá próximamente. Aquí hay personas que no son capaces de hablar 5 minutos de nada, tienen que ser 50. Entonces, están excluidas. Y otros no queremos, pues ya está. Pues vamos a acabar con lo de Palestina, lo de la vuelta y demás. Elisa quiere comentar algo. Con noticias breves y anécdotas gracias. Miscelánea. Nadie de nosotros efectivamente será en grado de sintetizar algo en 4 o 5 minutos y tampoco merece la pena. Estoy de acuerdo en postergar este tema a la próxima transmisión. Quería solo comentar eso. Y luego, Gabriel. Y recordamos a Ricardo Mella lo uno y lo múltiple, cuando se hablaba sobre el individuo y la masa, que era un anarquista gallego que escribía una cosa interesante. Así que recomendando este libro sobre lo uno y lo múltiple, que la peña piense que es lo importante, si esperamos a lo múltiple o lo múltiple no está lleno de unos, ¿cuál es la cuestión? O sea, tanto lo individual como lo colectivo, cuando tiene sentido, tiene sentidiño. Eso es muy interesante y volviendo a lo que dijo el León antes, sobre los individuos y no sé qué, al final es verdad, al final aunque los movimientos, los grandes movimientos sociales estén movidos por fuerzas materiales y corrientes históricas y bla, bla, bla, al final tiene que haber alguien que diga voy a hacer esto, tiene que haber voluntad, tiene que haber voluntad. Y si no hay un individuo que haga algo, no hay masa, no hay un movimiento de masa. Entonces, bueno, esas cosas también hay que pensar. Si los partidarios de la idea no se levanta la masa madre. Uy, que por cierto, el otro día me enteré que hay un instituto de educación secundaria en Vigo que lleva el nombre de Ricardo Mella, a título de anécdota. Y una calle también. Pues que esas cosas están bien, que sin caer en el activismo de mierda, pero sabiendo que son las personas al final... Las que empiezan las cosas. Las que eligen al alcalde y el alcalde que elige a las personas. No, pues es verdad, las cosas empiezan así. Pues como tú has contado perfectamente, que fueron 4 colgados los que en Tarragona, en Gerona, donde fuera, empezaron a hacer no sé qué. Pues ya así. Así es. Bueno, pues nada, nunca había visto un silencio tan largo. Uy, pocas contratertulias has estado tú. Venga, León, concluye esto, anda. No me atrevo a decir nada. ¿Tú no te atreves a decir nada? Se han abierto los sellos del apocalipsis. Esto ya. Esto sí que no la vimos venir. De Jericó. Israel va a acabar con nosotros. Bueno, pues entonces yo creo que ya podemos ir dando por concluida esta edición de la Contratertulia. Y pondremos estos enlaces que tenéis que recordarme en cuanto acabemos el programa para que no queden sin poner sobre el tema de Cádiz y el otro que habíamos hablado. Y nada más, os emplazamos a todos a la próxima edición de la Vuelta Ciclista y de la Vuelta Contratertuliana. Venga, salud y anarquía. Salud y anarquía. coraje. Salud. Adiós.